Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. El oficial, modo burbuja, del asco al disco, con todos acá. Ahora, media horita de charla política. Hay muchos temas para tocar. Me quedé del fin de semana con la EA, Guzmán y el FMI, pero también con el impuesto a las tarjetas. ¿Qué sería esto? ¿No pagaron del impuesto a la riqueza? ¿Qué sería el impuesto a las tarjetas de crédito? ¿Impuesto al consumo? Digo, el presupuesto de la Reta. Podemos arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que tiene el presupuesto de la Reta? ¿Por qué hace lo que hace? ¿O por qué impone un, o tiene este tipo de organización el gasto en la ciudad? ¿Y cómo se lo habla y cómo no se lo habla? Porque olvídate que vaya a aparecer la palabra ajuste cuando se hable de este presupuesto, digamos, ¿no? ¿Ajuste? ¿Me dejan meter antes un bocadillo? Dale. No, porque me sorprende. Como siempre hago, ustedes saben, a la mañana miro los diarios. Sí. Los ojeo, por lo menos. Y entonces tomo primero los dos diarios grandes, digamos. Sí, sí. El gobierno apuesta a que no avance el proyecto de... Se te muteó sin querer, Carlos. Sí, sí, sí. Llegaste al gobierno apuesta a que no avance. El gobierno apuesta a que no avance el proyecto de Cristina por el procurador, dice Clarín. Sí. Dice La Nación, los dos títulos principales del diario. Primera señal de Fernández a favor de la embestida de Cristina por la procuración. Yo no puedo. Entonces ya ahí me confundo, digo, ¿qué hago? Se ve que el enlace estaba desferiado. Sigo leyendo. Tesoro utilizará 344 mil millones de utilidades del Banco Central en lo que queda del año. Guzmán le pedirá a Pese emitir otros 344 mil millones para cubrir el déficit. Se ve que el fin de semana, y así encontré un montón, ¿eh? Fin de semana largo, Carlos. Sí, pero raro, ¿no? Porque no son matices, son noticias opuestas. Son los contrarios. Sí. Son prácticamente... Después en un mismo diario dice la actividad económica se recupera, pero las empresas pierden rentabilidad. Pero el subtítulo dice 4 de cada 10 pymes no lograron obtener la totalidad de créditos que necesitan para afrontar la reactivación. Hay una diferencia enorme, conceptual, ¿no? Bien, digo, como una curiosidad de una mirada rápida de la mañana, que me confunde, ¿viste? Digo, ¿dónde me ubico? ¿Cómo es? Bien. Presupuesto de la ciudad. Pero disculpa que me río, porque esa tapa, sí, la Dina Nacional, hace rato que no las veía. No, yo también, por eso me impresionó. Ahora, finalmente el periodismo se transformó en un acto de fe. ¿A quién le crees? ¿A qué más confianza le tenés? ¿A que te despierta? No estoy hablando de Clarín Nacional, estoy hablando en general, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? Y yo qué sé, si no me lo podés explicar vos. No, por eso. Me lo preguntás vos a mí. Corto y me voy a hacer gimnasia. No, pero es llamativo, porque en serio, vos podés decir, ¿hubo un choque o no hubo un choque? Ahora, claro. Es fácil determinar una cosa o la otra. En esto es un poquito más complejo, porque hay algo de interpretación, ¿no? Evidentemente. Generalmente sincronizan. ¿Interpretación o inducción? Sí. También. Ahora, es verdad que generalmente... ¿Qué interpretación? Es verdad que generalmente cartelizan, ¿no? Digamos, las tapas sí, salen sí. Casi últimamente iguales. Últimamente parecían hechas en algún calco. Lugar, ¿no? Sí. Común. Sí. Un calco. Por lo menos conversadas. Uh-huh. Sí, llamar la atención. Cambió el director en La Nación, les aviso eso, sí. Sí, cambió la dirección. Hernán Saguier. Asumió Saguier. Bueno, pero hace meses que estaba formalmente sin dirección por la muerte de Mitre. Claro, Bartolomé Mitre, tal cual. ¿Y dijo que van a dejar de hacer periodismo de guerra, no? No sea malo, señor. Ah, bueno, alguien dijo alguna vez. ¿Viste que a un presidente se le dan 3 meses? Pero no era un periodista de La Nación, justamente. Ah, tenés razón. Era de Clarín. Está mala. No, sí. No cargue las tintas sin necesidad. Sí, viste que tenés razón. a los presidentes se le dan 3 meses de Changui, ¿no? Antes de... Son los primeros 100 días de cada gobierno, hay que darle 100 días a Saguía. Bueno. Está bien, vamos a ver. Hablemos ¿Y por qué, de ¿Y por qué no? Presupuesto de la ciudad. Bueno, a ver, es llamativo el tema, ¿no? Digamos que la ciudad, amparándose en una, a mi juicio, justa rectificación de un exceso que había cometido la administración de Macri para con la ciudad de Buenos Aires en el momento del traspaso de ciertas funciones de la Policía Federal al ámbito de la ciudad, que cumpliendo con la Constitución llevan implícitos que los traspasos deben ir con los recursos. Fue claro y es clarísimo y está demostrado que el monto de lo traspasado excedió con creces las funcionalidades transferidas. Claro. Es decir, te dijeron, tenés que hacerte cargo de esto, que vale 100, toma 300. Más o menos así fue la así la cosa. El amigo que acababa de dejar la función de la ciudad a su ex vicejefe, gentileza de la casa para facilitar la gestión. Lo que ahora se está haciendo y que afanosamente se quiere presentar, lo de afanosamente es no tiene nada que ver con ninguna mala interpretación, no. Digamos intensamente, claro. Se está tratando de instalar, es que se le está quitando a la ciudad un recurso como una sanción para dárselo a la provincia. Varias cosas que no son así. La Nación, cuando le dio ese recurso a la ciudad, se lo dio de su parte de la coparticipación. Es decir, afectó los recursos federales, con los cuales luego la Nación efectivamente utiliza en apoyo de necesidades puntuales de las provincias, etcétera. Entonces se hace una simplificación, como en álgebra tachan y se quedan con, le sacan a la ciudad y le dan a la provincia, vinculando dos hechos, pero en el medio está que es la Nación la que había perdido un recurso que está recuperando, y es la Nación la que en todo caso decide el uso que le da a ese recurso que le pertenece, porque si no estableces la discusión ahí, no le están quitando nada a la ciudad. Digo porque hasta me acusaron de ser un mal diputado porteño el otro día y que el pueblo me va a castigar y qué sé yo cuántas cosas más. Estoy seguro que quienes votaron por la lista de la que yo formo parte no van a castigarnos por esto. En todo caso nos van a castigar si no cumplimos con el mandato que nos dieron. Bien, para justificar este recorte, que no es nada más que el recorte de un exceso, que dicho sea de paso, habría que sumarlo a todos los regalos que la Nación le hizo a la ciudad, con la innumerable cantidad de inmuebles de altísimo valor que eran de la Nación, estaban instalados en territorio de la ciudad, como todos los inmuebles de la Nación en algún territorio están, porque si no la Nación no tendría nada. Y que le transfirió algunos ni bien asumió Macri, otros durante la gestión, y unos cuantos y muy valiosos y casi escandalosamente, cuando ya la ley no le permitía hacerlo, en el periodo final de su gestión, donde específicamente está prohibido hacer este tipo de cosas. Todo eso sucedió. Larreta creo que está aprovechando el bolazo para victimizarse, y en esa victimización castigar a los porteños con ajustes en una cantidad de cosas, echándole la culpa al gobierno de la Nación. En síntesis, es eso. Incluso por lo que yo veo, en proporciones que no tiene nada que ver, porque la diferencia entre el aporte que estaba recibiendo y el que va a recibir, de acuerdo a si se sanciona la iniciativa parlamentaria, no, la iniciativa del Poder Ejecutivo, que viene en revisión ya del Senado y que debe terminar de ser aprobada por diputados seguramente en esta semana. En esta semana que se inicia, el ajuste que propicia la RETA es mucho más grande que la eventual disminución de recursos que tendría. Es decir, creo que dale que sos vos, ¿no? Aprovechando la volada, ajustamos un montón de cosas. Me meto como abogado de... hay preguntas de todas maneras. Abogado de la RETA. Más puntuales. Sí, me meto como abogado de la RETA. Y digo, está bien, vamos a suponer que todo eso... que efectivamente se hizo justicia, se restituyó algo que no debería haber sido traspasado. Pero yo ya lo tenía en cuenta, venía laburando con esos fondos desde hace 3 años, o no, más. Son... tratando de hacer la cuenta, pero son 4 o 5. Y bueno, no tengo otra que ajustarlo, porque yo ya lo estaba usando, esos fondos. Me escuchaste parcial. Si eso hasta ahí podría tener sentido... Porque además no me avisaste, pero podría tener sentido si fuera el mismo ajuste. Si me recortan 40 mil millones, para decir un número cualquiera, salgo a buscar 40 mil millones. Si me recortan 40 y salgo a buscar 80, estoy hablando de números imaginarios, sí. Pareciera que es una excusa, porque estamos hablando de plata diferente, por empezar. Pero en segundo lugar, esta es una ciudad enormemente rica, hemos hablado infinidad de veces, que tiene un... y el propio gobierno de la ciudad se ha jactado de ello. Y quiero decir que tendría que agregar a la lista de las cosas que dije, por ejemplo, que la Nación se hizo cargo de obras que están en la ciudad, por ejemplo, el Paseo del Bajo, hermosa obra que personalmente disfruto, y demás, que podríamos discutir si era prioridad de la ciudad invertir en eso, pero que fue financiada con recursos de la Nación. No con recursos de la ciudad, y como esas hay unas cuantas más. Es decir, la victimización, lo que estoy tratando de decir simplemente es que la victimización que se pretende decir que esto es porque la RETA no es del palo y es opositor y qué sé yo cuánto, es cuanto menos arbitraria como interpretación. Es decir, la ciudad ha sido muy bien tratada por el gobierno nacional en los 4 años de la gestión de Macri. Muy bien tratada quiere decir por encima de lo que le correspondía, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo único que se está tratando de hacer en este momento es ponerla en igualdad de trato con el resto. Y voy a decir una cosa porque pasó desapercibida. Apareció el liguismo del norte en el debate. A ver. Claro, varias intervenciones de señoras y diputadas y señores diputados. Esta ciudad pone mucho más que lo que recibe. Ah, como la media luna de Bolivia. Sí, claro. O la Liga del Norte de Italia, claro. O la Liga del Norte de Italia o Santa Cruz. Claro. Sí. Viejo problema universal, más apelando a la provincia. La ciudad y la provincia sostienen a la Nación porque ponemos mucho más de lo que recibimos. Es un concepto sumamente reaccionario, porque llevaría casi a que, bueno, si cada uno se queda con lo que recibe, que tiene que ver con infinidad de cuestiones, medio país tendría que cerrar, más de medio país tendría que cerrar. Claro. Entonces aparece la Liga del Norte. Pero además eso de que pone más que lo que recibe, estaría muy en discusión en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque probablemente lo que recibe la ciudad en materia impositiva esté más ligado a donde tienen radicadas sus sedes centrales, las empresas, que donde se produce en realidad. Claro. Las actividades productivas en la ciudad hay muy pocas. Sí, sí. Que agreguen valor, etcétera, etcétera, ¿no? Este, tienen el sistema financiero, tienen una cantidad de cosas que son de alta capacidad de tributación, pero que en definitiva no se pueden vincular ni a donde vive la gente, ni a donde se producen bienes y se agrega valor, etcétera, etcétera, en el país. Este, pero vuelvo a repetir, incluso alguno lo dijo, pongamos de una vez las cosas en serio, hagamos una coparticipación correcta y vamos a ver las provincias que reciben el 90% o más de recursos federales y que viven de los recursos federales. Ojo que ese es un camino peligrosísimo que puede prender fácilmente. Conduce a provincias inviables, ¿no? Sí, sí, a países fracturados, con conflictos centenarios. Claro que entonces, sí. Guarda con todo esto. Carlos, ¿te parece que hay es posible hacer alguna relación entre la resistencia que muestran algunos al aporte solidario de las grandes fortunas y el impuesto a las tarjetas de crédito que afecta a toda la clase media de Argentina? Creo que más de 10, 12 millones de personas, ¿no?, consumen con la tarjeta en Capital Federal. Digo, bastante no, gente, bastante más gente. No, no, creo que no. No, no le veo el punto de contacto. Lo de las tarjetas, si querés, te voy a decir, te la debo para como me gusta a mí, discutirlo más en serio. Pero en todo caso es un recurso impositivo trasladado al conjunto de la población, porque claro, el consumo con tarjeta es absolutamente horizontal. Después hay distintos volúmenes, pero en definitiva todos consumimos con tarjeta. Plástico. Se parece más al IVA que al aporte extraordinario, digamos, como búsqueda de un recurso impositivo. Va hacia una base muy grande y busca allí un recurso. Pero ya que tocaste el tema del aporte extraordinario... Sí, vamos a Córdoba. Una nota... No, me quedo acá nomás. Ah, no, pues en Córdoba leí algo, después te lo cuento. No sé si es lo mismo. No, empresarios negocian con Senado por cambios al impuesto a la riqueza. Sí. Título de un diario económico. Bueno, quiero decir que lo que hacen es reproducir textualmente la nota que presentó la Unión Industrial Argentina, sí, pidiendo cambios que, me apresuro a decir, prácticamente dejan sin efecto el aporte. Porque cuando uno desgrana las cuatro cosas que piden, miren, voy a utilizar el mismo la nota del diario. Sí. Voy a utilizar la nota del diario que las está relatando. Piden cuatro cosas, creo. Tres achican lo que habría que aportar. Excluir de la base de imposición las acciones o participaciones en activos productivos donde se encuentran incluidos todo tipo de inmuebles. Textual, dice, yo lo recuerdo, la presentación de la UIA es textual. Entonces, restamos. Incorporar exenciones a títulos públicos y obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional. Restamos. Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales es eliminar la diferencia de los que tienen plata en el exterior con las que la tienen en el país, que sí, efectivamente va en contra del espíritu del proyecto, que es que la traigan, no que paguen. Por eso rápidamente en el proyecto hay una cláusula siguiente que dice, si traen el 30% de las tenencias financieras, pagan la alícuota general igual por todo. Todo eso serían, digamos, detracciones que reducen la base de lo que sería imponible. pero luego agregan una que es sensacional, que déjame que lo encuentre, es donde está, que es este, bueno, acá la excluye, que es que puedan compensar el aporte con una inversión productiva a realizar en el plazo de un año. Es un préstamo. Es un, es decir, primero lo bajan a lo mínimo posible, sí, y luego pretenden convertirlo exactamente en un préstamo. Este, bueno, desde luego, esto que ponen como una negociación, en la misma nota, este, la idea del gobierno, dice la misma nota, desde las 15 de mañana, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzará a tratar la iniciativa de modo virtual. La idea del gobierno es que este proyecto pase por el Senado, ¿no? No solo de la forma más rápida posible, sino también sin la búsqueda de imponer cambios, por lo que aquí tampoco se verían reflejados los pedidos empresarios. Sí. Esto estoy leyendo la misma nota, cuyo título es: empresarios negocian con el Senado por cambios en el impuesto a la riqueza. Es decir, no tiene mucho que ver, insisto, el título con el contenido. Yo no sé qué hará el Senado, porque es una cámara, es otra cámara, claro. Pero si me manejo con lo que le he escuchado decir a los senadores, supongo que el proyecto debería avanzar sin modificaciones. Pero bueno, veremos, eso habrá que esperar. La ofensiva por frenar, parar, distorsionar, distraer, es muy alta, es muy grande. Sí. Y sigo creyendo que no es tanto lo que hay que poner. Yo ayer mostraba en un programa de televisión un detalle: el 3,54% de las personas, hicimos un número fácil para que se entienda, digamos, vamos a decir que son 10.000. Sí. 354 personas pondrían el 56,5% de todo lo que se piensa recaudar. Es decir, insisto, 354 personas, 56%. En el otro extremo, 76% de la gente que estaría alcanzada pondría el 18% de lo que se piensa recaudar. Digo esto por los que hablan de las pymes alcanzadas y qué sé yo cuánto. Francamente está, el proyecto está muy bien diseñado, disculpen el autorreferenciamiento, pero alcanza de manera fundamental a los que más tienen. Los que tienen más de 3.000 millones de pesos y buena parte de ellos en el exterior, obviamente serían los que más aportarían. Los que tienen la base, 200 millones declarados y todo en la Argentina, esos que tienen tractores, cosechadoras, campos y otros bienes, pagarían 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Puede ser que haya alguno entre ellos que no tenga liquidez, puede ser. La información global que nosotros manejamos es que la liquidez promedio que consta en las declaraciones juradas es 25 veces el importe que tendrían que aportar. Yo sé que los promedios pueden esconder uno que tiene 50, sí, claro, y uno que tiene cero, y que encontremos el caso con la lupa de el ciudadano X que tiene 200 millones declarados y no tiene liquidez. Pero la liquidez promedio de los 10.000 aproximadamente alcanzados están ampliamente cubiertas. ¿Por qué subió el número? por la parte que tienen en dólares. Claro. Digo yo, para que nadie... Nuestro dato es el dato de la AFIP. Resulta que si la mitad de las tenencias son en dólares, y los dólares desde diciembre hasta acá, el oficial va acompañando a la inflación y aumentó casi un 30%, 26-28% lleva aumentado el valor del tipo de cambio oficial en lo que va del año, la porción dolarizada de esos activos, de esas personas, en pesos, subió en la misma proporción. Tienen más pesos que antes, sin que le hayan cambiado los bienes. Y claro, entonces probablemente alguno que no llegaba a 200, ahora pasó a los 200, porque tiene dólares que se le valorizaron. Bueno, es decir, hay un grupo que en realidad está diciendo, paguémoslo rápido. Claro. Paguémoslo rápido, claro, no hinchemos más. Che, una buena, siempre del tipo de cambio oficial, ¿eh? Sí, una sí, buena, Carlito, en relación al aporte, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, yo por eso te decía lo de viajar, sí, a Córdoba, Pedro Salas, salió a respaldarle. Le parece que está bien, digamos, el aporte solidario. Viniendo alguien de la sociedad rural, me pareció que era algo remarcable, ¿no? Sí, es un presidente de la sociedad rural que desde el inicio viene teniendo una posición a favor de esta iniciativa. Qué bárbaro. Entiende que está bien que se aporte. Entiende la idea y la acompañas. Muy bien. Carlos, volvemos a hablar mañana. Esperemos. Si todo sale bien, mañana estamos de vuelta acá. Pablito, chao, que disfruten el día. Nos vamos a las noticias de 8:30, luego del pase entre una mañana de estas con Pablito Caruso y toda la banda de Caballero de Día, más Carlos Heller.